Colombia, segundo país más rentable para Cemex. La cementera mexicana ha apostado en el mercado colombiano, donde es el segundo mercado con mayor rentabilidad de América Latina, además de haberse sumado a la construcción de 6.000 casas para un programa gubernamental de viviendas gratuitas. Carlos Jacques, director ejecutivo de Cemex Latam Holdings, lidera una compañía que tiene mucho optimismo en el país y que le ha apostado a nuevos negocios. En entrevista, el ejecutivo mexicano dijo que Colombia es el segundo país más importante en términos de rentabilidad de las 50 economías en las que tienen presencia. ¿Por qué deciden apostarle de manera directa al negocio de las 100.000 viviendas gratis del gobierno? Colombia tiene un enorme potencial, tiene inversión extranjera creciente, una confianza del inversionista colombiano grande, un sistema financiero sólido, disciplina fiscal, seguridad, respeto a las instituciones, cohesión social, la mitad de la población menor de 25 años, un déficit habitacional grande, más 1 millón de viviendas y creciendo porque se forman más hogares, y una oportunidad enorme en infraestructura, y cuando suma todo, ve que el país va a crecer de una manera sostenida por varios años. Ahí nos preguntamos, ¿qué hacemos para impulsar más desarrollo y hacer una empresa con una oferta más grande? Por lo que decidimos meternos en tres frentes particularmente, a desarrollar proyectos de vivienda e infraestructura, y meternos en el retail, en el canal distribuidor, y con respecto a las viviendas, articulamos nosotros 6.000 casas dentro del programa de las 100.000, en el que participamos desde su concepción, su diseño, consecución de permisos, construcción de equipamiento, urbanismo, y pues prácticamente las acabamos y las entregamos. Inclusive hoy tenemos 12.000 más firmadas bajo el nuevo programa llamado VIPA. Con las condiciones de Colombia, ¿cómo se ha venido fortaleciendo el negocio? Nosotros como Cemex, nuestra casa matriz está en 50 países. Colombia es hoy, en términos de rentabilidad, el segundo más importante después de México y quizás hoy el que tenga mayor perspectiva de los 50. Eso ha hecho que hayamos fortalecido mucho el negocio. Hace 3 años estábamos en 14 ciudades con unidades productivas. Hoy estamos en 31. Hace 3 años teníamos 10 plantas de concreto y hoy 70. Y hace 3 años no estábamos en el retail. Hoy tenemos 200 tiendas. Construimos las viviendas. Tenemos proyectos de infraestructura. Éramos 1.700 compañeros y hoy somos 3.000. En realidad, le tenemos mucha confianza a Colombia y vemos mucho por hacer acá. ¿Cómo ven ustedes la preocupación sobre el precio del cemento? Yo presido una compañía que está en todo Centroamérica, Colombia y norte de Brasil, y en el Caribe y Perú. Si uno compara los precios de toda la zona y quita el componente del flete, los precios son iguales. La condición de la infraestructura en Colombia hace que el transporte sea muy alto. En promedio, la misma distancia cuesta 3 veces más que en México. La otra forma, si lo ven pesos, yo salí de Colombia en el 2002 y llegué en el 2011, y solo por referencia tomé el 2002, y lo gratifiqué en pesos ajustados por inflación, y es el mismo precio que hace 10 años, y desde el punto de vista adquisitivo, hoy se pueden adquirir más bultos de cemento con un salario mínimo que hace 12 años, antes eran 18, hoy se pueden comprar 23, es un precio relativo comparable. En una industria donde no hay un precio internacional, no es como el oro o el petróleo, pero igual existe la comparación y no es nada distinto al resto. ¿Cuál es la posición frente al tema impositivo y de seguridad jurídica que tiene Cemex frente a Colombia? Lo respondo con 2 fuentes. 1. Es con necesidad puntual por cubrir un desequilibrio fiscal, donde quizás transitoriamente se deban poner unos gravámenes, pero el otro es una cuestión estructural y más aún si estamos cerca de firmar la paz. Esto seguramente va a requerir más inversión social, lo que viene de contribuciones. Y esa es la segunda parte donde quizás los empresarios somos críticos y observadores, porque cuando uno invierte, uno espera hacerlo bajo ciertas condiciones, y si varían, con el tiempo, pues la condición inicial sobre la cual basó su inversión cambia. Yo creo que lo que a nosotros nos interesa, más allá de cubrir un hueco fiscal, es ¿Cómo hacemos algo práctico con cambio estructural que atienda no solo lo que ya observamos, sino lo que sabemos que viene, como puede ser un eventual del conflicto que requiere inversión? Cuéntenos de la responsabilidad social empresarial que practican. La responsabilidad social es articular necesidades sueltas que están en la sociedad. Se trata de generar un valor y se tienen condiciones que sea en la industria que nosotros conocemos, que cuente con la participación del beneficiario y si estos nos desarrollan un negocio nuevo, mucho mejor.